O sea, un artista es un profesional y un profesional tiene que tener fundamentos sólidos para poder expresar y para poder influir. Ahora, también es necesario que la audiencia tenga esos fundamentos y hay que dárselo. Porque uno los va a ir a tomar porque es su negocio y de esto vive. Y bueno, pero la audiencia, que es en el fondo la que elige lo que va a tomar, debe claro, necesariamente hay que darle referente como para que tenga una capacidad de elección mejor que la que ha tenido hasta ahora. Y volvemos al problema de la educación. Y de la y ahí tiene mucha importancia la prensa. Porque cuando la prensa, con un desconocimiento absoluto, hace críticas sobre música o da opiniones sin ninguna base de conocimiento, con el, induce influye a error, pero a todos los que lo leen o lo siguen o los creen. Ese es un tema que los medios de comunicación, en esta época que estamos viviendo, son los medios de comunicación, más que el profesor en la escuelita, el que profesor, educa, el profesor, gran educador. Perdón, ahora el profesor de periodismo, ¿qué preparación se le da a los futuros periodistas en ese sentido? Aquí hay un periodista recién egresado a la Chile que podría responder. Bueno, ya lo el caso de mi escuela, en cuanto a críticas musicales, es nula. No se hace clase de música, de estética. ¿Y de dónde salen los críticos? Sin embargo, hay críticos de espectáculos que, no habiendo nunca estudiado esto, ponderan, dan opiniones, critican, destruyen. Ahí hay un problema. Que no tiene ninguna base de conocimiento. Yo he escuchado a una crítica excelente decir, por ejemplo, Rafael desafinó una octava. Y lo he dicho claramente. Eso significa no saber absolutamente nada. Oye, acá en Chile, me contaba una persona que trabaja con artistas generalmente. Me decía que un artista muy conocido, que probablemente, bueno, muy famoso, llegó un día a pedirle que un tema que estaba en fa mayor lo pusiera en fa menor porque le quedaba alto. Entonces, ese tipo de cosas, si tú no sabes la diferencia entre tono y semitono, tú comprenderás que no vas a llegar a ninguna parte. Y eso eso lo critican, insisto, gente que pondera y que es la que educa en la actualidad. La educación está en las radios, en programas como este, está en la televisión y está en la prensa. Pero entonces volvemos a que, así como es necesario educar, digamos, desde la básica, desde antes de la básica, de prebásica, que se llama, los niños, también es indispensable educar en aquellas carreras como periodismo, ¿no es cierto? Que tiene relación con la cultura. Claro, periodismo es fundamental. Por supuesto. Es que yo tengo la impresión que eso yo estoy estudiando pedagogía y creo manejar bien ese aspecto. Los niños nunca llegan en la educación estándar que hay ahora a emitir un juicio propio de lo que están de la educación que reciben. Nunca llegan los niños más allá de repetir lo que se les está enseñando, de aplicar una fórmula matemática o de hacer decir o sintetizar, que en el fondo significa utilizar menos palabras para referirse a un mismo concepto, pero emitir un juicio, que es probablemente la conducta cognitiva más alta, no lo hacen nunca. Pero aquí ahí hay un problema también de formación de muchos años, claro, en el sentido que el niño tiene que ser muy asertivo con lo que piensa el maestro. Claro. O sea, no es cuestión de que esté dando... me recuerdo a la empleada de mi casa, un día le pregunté por qué iba a votar, no sé si por el sí o por el no, me parece que fue de haber sido, y me dijo, bueno, es que yo no sé cuál va a ganar. Y yo creo que un poco pasa eso, claro, con los niños también. ¿Qué pensará el profesor? ¿Qué quiere que yo conteste? Y yo creo que eso es un poco, o sea, claro, y el problema es que tú no estás formando personas ahí, ¿ves tú? Claro, y el profesor lo que importa es que el niño, claro, que el niño conteste, que salga bien en esta evaluación. No importa que el niño aprenda, el niño tiene que ser... Lo que importaba es que la evaluación estuviera bien. Y que conteste como profesor. Claro. Yo recuerdo una anécdota de mi juventud lejana. Yo estudiaba en un colegio particular, Instituto Salesiano Valdivia. Iban comisiones del Liceo de Hombres a preguntarnos. Entonces, un día nos llaman a un grupo de... Éramos alrededor de 8. Y el profesor nos pregunta, ¿qué pueblos han estudiado ustedes en historia durante este año? Entonces uno dijo, Egipto, Fenicia... Otro dijo los fenicios, los egipcios. Y el profesor, no, mal. Y a mí se me ocurrió decir el pueblo egipcio, el pueblo fenicio, porque preguntó qué pueblo. Muy bien, usted está muy bien. Simplemente sí, había que responder tal cual, claro, como el que quería. No le importaba a Fenicia, había que ser el pueblo fenicio, por ejemplo. Y yeah, eso ocurre hasta el día de hoy en la educación, lo sé por mis hijos. Claro. Que tú tienes, claro, tú tienes que responder, sacarte una nota con ese profesor. Y eso hace que haya muchos problemas. Una mentalidad mercantil. Claro, yo, tú dame un conocimiento porque yo quiero una nota. Esa es la cosa. Muy grave. Entonces, enseñar, reeducar al niño. ¿No es cierto? Ya cuando ya se perdieron las generaciones, eso, ¿no? Pero reeducar el sentido de independencia, de pensar. De educarlo hacia el siglo XXI, porque ahora se habla mucho del siglo XXI, sí, es educar al siglo XXI. Pero tiene que estar basado en la educación, en la investigación y en la creación, porque los conocimientos se ponen cada vez más obsoletos, más pronto, por lo menos en toda la cosa técnica, qué sé yo. Entonces, si tú no conoces bien cómo investiga y cómo te vuelas, cómo creas, estás embromado. Claro, o sea, curiosamente, entonces todo esto va hacia el conocimiento, las raíces, y yo insisto, ves tú, en que, tú tienes que saber quién eres. Y yo creo que en este momento se habla mucho de identidad cultural, muchas veces sin pensar qué es lo que se está hablando de identidad cultural, ¿no es cierto? Me parece, por ejemplo, que yo trabajo mucho en todos estos últimos años, he estado trabajando en comunidades, oye, de escasos recursos, como Pudahuel, como Lo Prado, como Talagante. Actualmente estoy en una comuna muy heterogénea como es Recoleta. Y hemos estado trabajando desde el conocimiento y valoración de la identidad cultural. O sea, esto no significa no llevar, te digo yo, a la gente, no, como dice, yo aún en este gobierno, yo, hay que darle cultura al pueblo, ¿no es cierto? Como si hubiera un pueblo sin cultura. ¿Eh? Y resulta un carácter tremendamente paternalista, te digo yo. ¿No es cierto? Sí, y además porque tú te colocas fuera del pueblo en ese caso, ¿no es cierto? Tú das cultura a los otros allá que no tienen. Claro. Entonces, ¿cómo poder trabajar con la comunidad, desde la comunidad, en un crecimiento que también te hace crecer a ti? Eso es indiscutible, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí, desde este conocimiento y valoración, tú vas conociendo la identidad y probablemente vamos a llegar a conocer una música que a lo mejor no van a ser exactamente las raíces de ahora. A lo mejor vamos a ver que han evolucionado. Bueno, y qué importante eso. La tradición de la renovación. Se vuelve al punto. Bueno, realmente les agradecemos muchísimo. Sí. Rodrigo, te queríamos pedir un favor. Dime. Queremos sacar unas tres fotitos. ¿Ah? Sí. Aquí para recordar este magno momento. Magno momento. ¿Van a salir por la radio? No, ¿ah? No, sí, por la radio, claro. Estamos esperando, dicen que van a descubrir un sistema de ondas radiales. Se va a llamar televisión. Sácale unas dos, tres fotitos. Sentados nomás, claro, distintos. Sácale unas tres fotitos, estamos listos. Sí, aquí mismo, sentados. ¿Tú lo tienes colocado ahí? Claro, está pendiente el lugar. Una. Una, dos, tres fotitos y estamos listos. Vamos a sacar. El otro día había cuatro de mis sobrinos que decían, oye, los cuatro andan con barba. Por último, puedes sacar. Los Meli Payun. Un millón de gracias por salir. Claro, Tila Meli. Claro. Oye, pero a propósito del encuentro de décimas en España, eso es algo que debiera enseñarse en los colegios acá, porque sería mucho más entretenido para los niños aprender la poesía española y el folclore con la décima, oye, con la Francisco copla. Francisco lo hace en su curso, pues. Enseña en Rancagua. Claro. Claro. Pero si eso debiera ser todo. La poesía se enseña de forma tan fome. Ah, perfecto. Sí, pues. Camarógrafo es. El camarógrafo, eso. Gonzalo, oye, tiene que invitar a Gonzalo. Yo creo. Yo encuentro, porque fíjate que el que más figuró aquí. Ese segundo programa tenéis que escuchar. Es peno aquí. Además, que tiene barba, no hay ciertas preferencias pilosas. Es complicado. No, pero estuvo bien, estuvo muy productivo. Realmente no pensábamos con Gerardo que iban a... Ahora tienen que editar nomás. No creían que eran tan buenos los invitados. El trabajo de edición va a ser complicado. Sí, no pensamos... Hay que hablar con Felipe Páez. ¿Cómo era editar? Se lo va en directo. Se lo va en directo. Es complicado esto de los... video loco. Es complicado esto. Yo lo he aprendido el último tiempo. Me ha tocado producir programas radio con animadores bien destacados y qué sé yo. No quiero nombrar, por supuesto, al animador para no comprometer al director, pero hay el poder de los directores en televisión es omnipotente, salvo por ejemplo Sábado Gigante, donde don Francisco es el que, o sea, Mario Kreutzberg ahí, pero es el caso único en Chile, yo creo. Estábamos conversando con Rodrigo, Antonio Badanovich, estábamos conversando con Rodrigo, que es un fenómeno bien, bien curioso. No, son diferentes estilos de dirección. Tu tesis. Claro. Tu tesis, que hay un momento en que los periodistas se convierten en directores de televisión. Y son Felipe Pavés, Alfredo de Madrid, Gonzalo Bertrán, René Schneider, periodista. Todos son periodistas. Y ese tipo de director, no sé, no, perdón. Y ese tipo de director es director, productor y creativo al mismo tiempo. En cambio, los directores que están saliendo ahora son más técnicos, vienen de institutos de comunicación. Entonces son más bien switchers. Es gente que tú manejas, un poco como Domingo y don Francisco. Que tú manejas, que tú tú le entregas todo hecho y fulano lo único que tiene que hacer es tirar cámaras al aire. Eso está cambiando en la televisión chilena. Sí, como una especialización, digamos. Claro. Pero la tendencia es justamente a la división del trabajo. Claro. Al switchman y al lado a lo mejor un director. Y fíjate que cómo son las cosas, así como de repente a los periodistas actuales le enseñaron periodistas que nunca tuvieron título. Probablemente los profesores de estos directores son esos directores que eran productores y creativos al mismo tiempo y que les enseñan, pero no les enseñan a ser creativo y productor, les enseñan a dirigir las cámaras nada más. Eso se da sobre todo en los institutos famosos que hay ahora fuera de universidad. Sí, y ahí hacen clases los directores que tú mencionas. Claro, es que hay una parte ahí que pienso que es difícil lo que es el talento, la condición, la parte creativa, eso va con la persona, o sea... De repente la habilidad de un tipo pasa más por lo que él tiene adentro, ¿no? Que va con él, que los conocimientos. Pero hay un necessitat caret lege, ¿no es cierto? No hay ley para la necesidad, que muchos lo tradujeron, necesidad tiene cara de hereje. Pero quiero decir con esto, de que en el momento que la televisión nace, la televisión tiene que hacerse con la gente que está ahí. Ah, claro. Y esa gente entonces se enfrenta a una necesidad y para ellos no hay ley, no existe un reglamento, nada. Ellos empiezan a echar a perder ahí. Y hay un momento en que eso los va enriqueciendo, ahí encuentran el camino y se convierten en grandes directores de televisión. Exacto. Los otros se han encontrado con unos tremendos, llega un director y mire y se asusta. Yo me acuerdo que cuando yo fui uno de los grupos fundadores de Canal 9, nosotros quisiéramos haber tenido la décima parte de esta pieza. Teníamos tablas marcadas con tiza porque crujían cuando pisaban, entonces los que trabajaban no podían pisar esa tabla. Y eran varias tablas. Y las cámaras no tenían visor. Entonces el camarógrafo, para ver lo que estaba tomando, tenía que ver un monitor que estaba al lado. Entonces esa gente, obviamente, salió mucho más preparada que el ñato que ahora entra y llega al canal 13 y no sabe ni a dónde estar. La sala de dirección, y cuando dicen ahí está, es una de ocho salas de dirección que hay. Y ese es el switchman, es el hombre que ya no se siente dueño del medio como el otro. Y eso pasa también con en una oportunidad, en una revista, que también pasa con el televidente, también en el camino se fue formando, entonces ahora sabe elegir, tiene un poder de selección. ¿Ah? Y puede decir esto es bueno, esto es malo, esto no me gusta, rechaza, ahora al principio. Yo me acuerdo que fui el primer animador que apareció en Canal 9, entonces tenía una pololita en ese tiempo y se juntaban en Rosenblit, ahí en la esquina de Ahumada con Huerta en ese tiempo, y había un tremendo televisor, obviamente en blanco y negro, entonces yo aparecía mostrando una antena y diciendo ¿para qué servía una antena? Y esa era la locura me pedían autógrafo. Eso cuando y en radio lo mismo. ¿En ingeniería radio, todavía? ¿Cómo? ¿Cuando estaba en ingeniería todavía? Cuando estaba en ingeniería. Con el radio pasó lo mismo. La primera transmisión que se hizo en onda corta desde el Vaticano, cuando habló el Papa, los locales de Ahumada colocaban sus tremendas radios y la gente escuchaba al Papa y se hincaba de rodillas frente al receptor, santiguándose. Entonces a esta época, por Dios. Cuando la Isabel Parra hacía de Colger. Claro. Claro, ¿te acuerdas tú? Había un programa de televisión con la Violeta, el primero que hizo la televisión chilena, y la Chabela y el angelito patapelado bailando cueca, tenían como 12 o 13 años. ¿Y eso está? ¿Está el video de eso? ¿Hay registros o no? No hay registros. Yo creo que hay. Eso debe estar en cine. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero por qué no? Creo que no lo mostraron, por ejemplo, eso podría mostrar. Esas creo cosas que en el televisión antigua de la Violeta, ahora en este encuentro que se hizo, no. En el canal. No, es que se mostró. No, se mostró un video que se hizo en Suiza, creo. Y sin subtítulo. Y sin subtítulos. No, yo creo que tiene que estar. Ángel, después de esa experiencia, Ángel estuvo trabajando en Montevideo de ayudante de camarógrafo. Ángel Parra. Cuando tenía 16, 17 años. Fíjate, Camilo, que yo tengo la impresión, sin conocer más que fuera de televisión, y tener como referencia de gente que está en televisión y qué sé yo, que de alguna manera la gente que está en radio y que simultáneamente está en televisión tiende a tenerle mucho cariño a la radio, no digo no a la televisión, pero los reparos a la televisión vienen muchas veces, y ahí me da la impresión de que de alguna manera la radio conserva una espontaneidad que permite la posibilidad de error, y que todos nos equivocamos, no somos perfectos, y que la televisión en general no se permite el error, sobre todo en programas de este tipo como el Martes 13. Hay mucha tensión. Sí. Toda esta cosa, yo la veo un poquito una cosa muy de show business. Te digo, no estoy en contra de ese tipo, y probablemente tampoco es mi preferencia, en el sentido de que siento que de alguna manera programas como el Martes 13, programas estelares del 7, de otros canales, los de Antonio Banovich, son muy una onda de show business, bastante alienante, muy gringo, tipo con corbatita o qué sé yo, muy todo estudiado, que no se vaya a equivocar. Un monumento es como la antítesis a los programas de repente del mediodía, ponte tú. Es la antítesis, que donde se sienta, mete ruido, se echa su talla. Y si todo no es más radial. Entonces, son más radiales, son conceptos mucho más radiales. Y por eso está el Julio Videla y el Juan La Rivera. La gente echa de menos. Yo vuelvo a tirarte el balde de agua fría. El programa del Pollo de Videla tiene 6, 7, 8 puntos. Y los otros han llegado hasta 60 puntos. Bueno, una cuestión. Oye, pero pasa una cosa, fíjate que entre los músicos que trabajan en televisión, es ley que el ensayo suena al descueve y la transmisión suena mal. Porque cuando el productor que está detrás de la cámara le dice así, algo le pasa a la gente que estaba, que va a tocar, al que va a cantar, le pasa algo. O sea, y al sonidista, oye. Pero fíjate que si grabaran, por ejemplo, si grabaran el ensayo, yo creo que habría una diferencia. Veces se han utilizado background. Yo te pongo el caso, por ejemplo, a mí me tocó la experiencia de trabajar con Miguel Río, porque mi producción en Martes 13 no tiene que ver nada con mi labor productiva de disco, en que elegía repertorio, estaba con los cantantes, incluso marcaba cómo tenían que cantar, toda la historia. Acá no, es una labor bastante de asesoría, yo te diría. Pero con Miguel Río pasó una cosa muy curiosa. Él tenía el himno de la alegría en su versión muy particular, que incluso lo hizo figurar en el ranking norteamericano. Miguel Río, uno de los pocos españoles, junto con el Eres Tú, que estuvo en ranking. Mosea. Y se le olvidó, se le perdió el background. Entonces, el día anterior, cuando supimos esto, llamamos a Miguel Pizarro, ex integrante de Los Primos, un buen arreglador, y el coro del municipal, y copiamos de un disco el background de Miguel Río. Y llegamos a grabarlo y lo grabamos. Y lo grabamos tan bien que hasta el día de hoy Miguel Río usa ese background nuestro porque le suena mucho mejor. Pero cuando habíamos hecho esa grabación para que Miguel Río la escuchara, ensayara con ella, porque ese iba a ser el arreglo que la orquesta iba a tocar en la noche con el coro. Y cuando llegó el momento del ensayo, a diferencia de lo que tú decías, el ensayo fue tan malo que tuvimos que utilizar la grabación que habíamos hecho como referencia para Miguel Río. En el programa. O sea, muchas veces, fíjate, está la orquesta, está el arreglo, está todo, pero suena tan mal en el ensayo general que tú terminas usando el background. Lo que es imperdonable es que el Ñato haga sincronización de labios, ¿te fijas? Porque por último pase un background, porque las técnicas, los sonidos, las mezclas que se hacen en los estudios son tan distintos a la pobre realidad que puede ofrecer un estudio de grabación con un grupo de 10, 12 músicos. Eso es una falta de respeto para el público, para el televidente, para el público, extraordinario. Pero escúchame, es una falta de respeto también. Es que hay un problema que pasa por lo que dice Hugo, en el sentido de que a uno le toca a veces con los artistas cuando los acompaña que vienen de afuera, por ejemplo. No hay tiempo, por ejemplo, para ensayo. El tipo viene por 4 o 5 horas al país prácticamente. Entonces, puede ser. Bueno, eso se está haciendo mucho también, pero no da tiempo de ensayo y en que preparar y todo es una, y el tipo no quiere arriesgar. O sea, el tipo también piensa y dice, ¿cómo yo voy a interpretar algo con un acompañamiento pésimo? Decir, yo estoy de acuerdo totalmente contigo, pero es que hay gente que no lo puede hacer. Hay una niñita que se llama Janet, que es hipovox, que lo tienes tú. La Janet es una fonomímica. Yeah. La Janet te graba una cosa. La de Yo Soy Rebelde. Después de muchos días. Inglesa, creo que inglesa. Rebelde porque después de muchos días logra grabar. Yo lo he hecho, yo lo hice con una modelo. Amiga mía, la María Eugenia Altoy en la Bambi, y le hice grabar en japonés sukiyaki. Y se aprendió la fonética al pie de la letra. Pero en ese tiempo no podíamos pinchar. Es decir, había que cortar la cinta y pegarla. Exacto. Claro. Si tú extendieras la cinta a la Bambi, tenía más cortes que un elefante en una vidriería, porque está puro tajo. Tajo. Entonces, una anécdota muy simpática. Un director de Radio Corporación, enamorado de la Bambi, que era una chica muy atractiva, muy graciosa además, la contrata para cantar. Y la Bambi, que no era nada tonta, firmó contrato por todo el año. Y el primer programa, si las notas eran 5.000 en la canción, debe haber dado 3 bien. Y se volvió loco el ñato. Pero tuvieron que pagarle todo el año. Buen contrato. Qué buen negocio. Eso sí, existen artistas que no cantan, de verdad. Que graban un álbum después de muchos días. Los mili vanilli. Claro, eso es puro. Y esa gente no puede venir a. No puede cantar. Y Eduardo Peralta viene al programa y saca su guitarra y toca en directo. ¿Cómo va a ser desigualdad, digo yo? Entonces él trae su guitarra y hacemos un programa, lo hemos hecho. Y ahora llega y estamos conversando. Y dice, oye, mira, hay una canción. Yo creo que hay que llegar a una conclusión. Hay gente muy nerviosa, ¿verdad? La Patti Frías. Exacto. Es nerviosísima. Cuando la Patti te ensaya, es una reina. Pero cuando llega el momento de cantar el martes 13, se pone a tiritar, está temblando, transpira helado y desafina y es un desastre. Qué increíble lo que y ahí se puede acabar la carrera para siempre la Patti Frías. Y prueba de ello es que es el Festival de Viña. Y mira qué increíble lo que dices tú, porque a mí me tocó ir al ensayo un día antes de que se hicieran estos programas de Megavisión con Televisa, y yo llegué con Luis Jara, fuimos allá a ver cómo era el asunto y todo, y nos encontramos con que en ese momento iba a subir al escenario Patti a cantar. Entonces Luis la saluda cordialmente, le dice, oye, bueno, ¿cómo veis tú esta cuestión aquí? No sé, pero tú vas a cantar, ¿cómo vas a cantar? No voy a cantar en vivo. Ah, o sea, ya con el background. Bueno, ok. Parte, sube al escenario, me dice Luis, me dice, yo no sé, encuentro que una locura esto aquí, sin saber cómo son los mexicanos, todo era una cosa de correr, recién se estaban coordinando entre la gente del canal, entonces era todo muy bien complicado. Bueno, ¿qué pasó? Que se subastó, que se subiera arriba al escenario y empezó el ensayo y cantó más o menos. Y ya la segunda canción se siente que el tipo del que estaba en el sonido habla a la, le dice, ¿pasa algo, algún problema? ¿No tienes buena referencia? No, esto. Y ahí me dice, qué increíble, me dice la Patti, ¿por qué se pone tan nerviosa? Tiene un problema, y eso claro, ella perdió. Lo tiene, va con ella. Así que lo del Festival de Viña es un problema más personal que... Claro, es que hay un problema totalmente físico, que el nervioso muchas veces está tenso, se contraen los músculos. Claro, y las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son músculos. Exacto. Entonces de repente se reduce lo que se llama encanto, el track nervioso y no le sale sonido. Y es esa una razón más del hecho que mucha gente hace sincronización del ave. ¿Y cómo la onda siempre el domingo? Porque donde yo me he dado cuenta, a todo el mundo le ponen el playback. Exacto, claro. O sea, así se trabaja. Oye, en la movida, un programa de estupenda sintonía, todo En vivo. Eso no, incluso Mecano, me tocó ir a a Pimpinela. Y se pegó, no sé si lo vieron, se pegó una desafinada. ¿El tipo? No, ella. Sí, ¿eh? Pero terrible, me tocó, me llamó la atención, porque... Pero increíble, y tienen 10 años de circo. ¿Eh? Para no inspirar esos comentarios malévolos tuyos. Que pinchar. Habría que pinchar. Si no, a medida que esto se... son un desastre. La Janet yo la bauticé como la llegó la fonomímica. Pero había pegado. Yo tenía un programa que se llamaba Música Libre, y ponía una niñita, la Soledad Chiburú, que doblaba el Soy Rebelde, y era locura. Entonces la trajimos. Y ahí nos dimos cuenta que no cantaba, si no canta. Ese es un capítulo aparte, tú dirías, de Música Libre. Fantástico. Que era igual que la niña de Música Libre. ¿Quién no soñar era igual? Ella cantaba mejor. Incluso tenía mejor pierna la niña de Música Libre. Cantaba mejor. ¿Tú sabes qué pasó eso? Qué extraordinario. ¿Sabes que hubo que... Yo tenía la Super Lola, decíamos, la Isabel Castro, una morena. Ah, una de pelo con un pelito corto. Todos estaban enamorados de la Isabel Castro. Sí, eran niños, sí. Todos soñábamos. Era muy precoz. Bailar, ¿no? Bueno, y a la Soledad yo le dedico por repertorio las canciones de La Tormenta. Uf, La Tormenta. Yo la conocía a la Tormenta. Se llama Liliana Maturano. Era hija de un boxeador, un campeón argentino de peso medio, la Liliana. Una flaquita, delgadita, que al lado de la Isabel salían dos. Tormento de la Isabel Castro. Entonces yo, por dármelas de choro, comadre Lola, traigo a la Tormenta a Chile, y no se me ocurre nada mejor que, mientras estaba cantando a la Isabel Castro, decirle al director: sigue cantando ahora la Tormenta, hazte un paneo para la derecha y todos la Tormenta. Uy, me vieron locos con llamado. ¿Quién es esa negra? ¿Cómo se está cantando ahí? La Isabel Castro era la Tormenta. Pero cuando me dices que las masas son inteligentes, paso. Yo no creo eso. Son irracionales, además. No, la masa en sí es absolutamente irracional. Pero dentro de la música brasileña, los medios de comunicación están en manos de burro, que llama al público. Hay un concepto de comunicación y de comunicación de química biológica para que las masas actúen de ese modo. Yeah. Por ejemplo, esto que ocurre a cada rato en el estadio con los de abajo o con la garra blanca, es un problema curiosamente de comunicación subumbral, es decir, bajo el nivel de los sentidos tú hueles la adrenalina, la excitación que te está produciendo el tipo que está gritando al lado, que está saltando, que está excitado, el árbitro que te cobra un penal, qué sé yo, y esto se comunica y se transmite. Y se enfervorizan y se contagian y actúan como una manada enloquecida, es así. Eso debe haber pasado con los Beatles y en forma de comunicación está este fenómeno de los ciclos menstruales de la mujer. Tú traes a dos niñas, una de Valdivia y otra de La Serena, y se vienen a vivir juntas a un departamento para estudiar en una escuela universitaria, y aunque tengan ciclos menstruales totalmente distintos, a los 3-4 meses ya se igualan absolutamente. Eso es simplemente una forma de comunicación. Y es por eso que te digo que hay ciertas cosas de la masa, ¿no es cierto?, que en el fondo son una comunicación que precisamente los convierte en un rebaño. Yeah. O sea, hay una predisposición, claro, que se va creando. Ahora, eso tú lo puedes hacer así, o lo puedes hacer como lo hizo Goebbels, creando un enemigo común y haciendo de que se creara todo un rebaño, un sentimiento de rebaño contra el pueblo judío. Claro. Y eso unió a los alemanes. Entonces hay distintos trucos como para manejar determinadas situaciones. Con Frank Sinatra se utilizaba un grupo de chicas pagadas que en el Teatro Paramount empezaban a gritar, a chillar. Uh-huh. E inmediatamente se iban agarrando papa y vino la época de oro de Sinatra. Así que hay distintos trucos de manipulación. Increíble. Bueno, pasa con a tanto que se hizo mención aquí con los locomías, o sea, claro, que es una cosa más que nada. Incluso yo tenía algunas personas amigas que me decían, oye, ¿y cómo ir a hacer esto en Viña, los locomías? ¿Tú crees que funcione? Y uno también estaba ahí en la duda, porque realmente yo que sepa, nunca ellos en vivo, así en vivo, en México, yo lo he visto, a través de la televisión, pero siempre están apoyados, claro, por el background y todo, pero... O por el playback, más bien. Digamos, playback, claro. Y nada más, entonces es como bien difícil así trabajar. Pero ahí era el físico, ahí es claro, claro, de los y es sí, todo el marqueteo. A mí me tocó atender la primera vez que vinieron a Chile, vinieron al programa de Raúl Mata. Claro, entonces yo tuve que ir a hablar con ellos para hablar de su repertorio, el camarín, y los ñatos eran unos muñecos de 1,85 m, pero sí, claro, estupendo. Claro. Oye, Camilo, con toda la experiencia que tú tienes en televisión, alguna vez hemos estado comentando lo de los festivales, y recogiendo la experiencia, a ver qué opinión tienes al respecto, recogiendo la experiencia de Brasil, que yo sé que es bastante particular porque es otra idiosincrasia, pero uno de los, digamos, de las situaciones que contribuyó también mucho a la difusión de la música brasileña fueron los festivales que se hicieron, el famoso festival, el FIC, concierto de la canción, que se hacía en Río de Janeiro, y... La particularidad de esos festivales es que eran organizados por TV Record o TV Excelsior, que eran dos canales que ya no existen, digamos, que se han fusionado, que absorbió la Red Globo, o la Bandeirante, no sé cuál era. Claro. Y eran canales donde se transmitían, eran festivales transmitidos por un canal, ¿no es cierto? Por una difusión X, ¿no es cierto? Donde había un jurado preseleccionador idóneo y donde quien obtenía el primer premio era gente como, ahí está Travesía, de Milton Nascimento, el año 66, la Liz Regina, ganó con Madalena, Iván Lins, y montó, súper músico brasileño, Chico Buarque con la banda. Entonces, ¿qué pasaría si aquí, no se trata, estamos hablando de ¿qué pasaría si aquí se echara a andar una iniciativa, pero por favor, en los distintos pasos, con gente idónea, te fijas, si hay una competencia folclórica, que vaya Raquel Bar, que vaya gente idónea, te fijas, y no... amigo, la lindura, claro, que tiene estupendas piernas y estupendo cuerpo, pero que a lo mejor no tiene idea de música, o este precioso animador de televisión, y se gestionara a través a lo mejor, claro, de un canal modesto como el canal 11 o RTU, o el canal 5, a lo mejor se transmitiera, no es cierto, fuera una cosa de 2-3 días, no, nada de Viña ni nada, a lo mejor donde de repente se motivara Eduardo Peralta, chilena, a Hugo Moraga a participar, te fijas, y se creara un festival alternativo, por llamarlo de alguna manera. Pero en este momento no hay competencias, y eso en Brasil fue sumamente importante. O sea, la gente que participaba en esos festivales y que ganaba era Milton Nascimento, Elis Regina, Iván Lins, Chico Buarque, Raimundo era gente, pero de los mejores músicos brasileños. Entonces, mira, aquí en Chile, eso se puede hacer una cosa de ese tipo, por ejemplo. El primer problema que tú encuentras es que los grandes nombres chilenos, la gran mayoría no se quiere arriesgar a competir. Salvo que tú le asegures, claro, porque si se trata de un evento mediocre, un festival mediocre, pero, a ver, yo hago la pregunta acá. No, si el problema es perder, es perder. Si Manuel tiene un artista que él lo ha cuidado como sello de disco, a través de cada grabación... Bueno, puede ser que la Miriam Hernández no se arriesgue a participar, porque ella ya está lo mete al lado de un fulano que no le ha ganado a nadie, y pierde, ¿qué pasa con la carrera de ese artista? Que en Chile la mentalidad ha cambiado en ese aspecto. Antes todos iban a la pelea, pero ahora la gente que está con las compañías de disco y con los sellos los cuidan muchísimo. Además, existe una mentalidad nueva. Hay al frente de las empresas de disco chilenas hay mucho argentino. Sí. Y el argentino tiene una visión absolutamente distinta del chileno. Exacto. Tú tienes la Sony, sin ánimo de ser peyorativo, con Jorge. Exacto. Él es un chilenito que está ahí con un tremendo buque y que no le saca el partido que le sacan. Lana Gabriel es un caso, por ejemplo, a mí hace 5 años, una chica que es periodista, Ivette Hernández, que de Guadalajara, me escribió y me mandó un material. Entonces venía ahí un long play de la Ana Gabriel, que recién había ganado el segundo, había obtenido el primer lugar, o el segundo, no me recuerdo en este momento, del Festival de la OTI, la competencia local. La había ganado la muchacha. Y me coloca ahí, ojo, me dice que esta cantante, olvídate, que él va muy fuerte, va hacia arriba, que esto. Al poco tiempo me mandó otro material y ya venían temas... que ahora posteriormente se han retomado, y en ese tiempo yo me acuerdo, esto era como 3 años más o menos, yo empecé a tocar ese material hace 4 años, parece, en la radio, lo empecé a tocar y un día fui al sello a preguntarles que por qué ellos no sacaban esto, que, o si tenían otro material que me pudieran asesorar, biografía de este artista, qué sé yo, pasarme. No, dije, no, eso para nada. Y no, y después cuando ya, incluso ya empezó el simple, es un simplemente amigo, ah, empezó a difundirse y tener tanto rastro, y la gente lo pedía, todavía ahí en el sello no había ningún movimiento, no, nadie decidía nada, o sea, incluso dice, pero bueno, ¿y qué van a hacer? Esto anda bien, la gente lo pide. Es bien patético eso, porque sí. Imagínate lo que es la profesión de los chilenos. Claro, o sea, claro. Imagínate con un artista exitoso, si hay claro. esa como apatía, digamos. Fue la presión, digamos, esa... la que lo llevó a sacar el... Pero el... No, sí, tú, ¿qué artista nacional ha lanzado Sony? Poquísimo. Nada, nadie, ninguno. Nadie. Y todos los que ha sacado se han fracasado. Y no por los artistas, porque no... De, pucha, tiene, Cecilia de Sony. Cecilia Echenique, incluso... sin discutir, no, son está, buenas. Mira, el problema de allá, la Sony es lo que era la CBS. Sí, claro, bueno, exacto. Yo lo que pude percibir de lo que estaba sucediendo por muchos años en la CBS es que, por ejemplo, yo tenía la idea de grabar con la Luz Croxatto, que canta muy bien, había buenos temas que le quedaban muy bien, tiene buena pinta, tiene pantalla, tiene uh-huh. todo para cantar. Entonces fui y hablé con el Jorge Undurraga. Y lo que yo me percaté es que el Jorge Undurraga no toma ninguna decisión que no la pueda compartir con su equipo de productores. Por una razón. Porque si la chunta, él la chuntó. Pero si falla, bueno, no falló solo, digamos. Uh-huh. O sea, tiene un equipo que... Entonces, toda la gente que yo con la que yo conversé hoy viven aterrorizados de la decisión que pueden tomar. Que los puede subir o los puede bajar. O sea, están... en un temblor sí. permanente. Andrés Carrasco, bueno, está ahí. Sí. No, no te, claro. Entonces, esas oportunidades. Yo creo pasan, que lo que pasa es que un poco pasan, también toda esta gente que yo no. Por ejemplo, yo me he notado ahora por la experiencia que tengo en el sello, que hay mucha gente que llega joven al sello, por ejemplo, de 20, 22 años, y hacen carrera. Parten como asistente del promotor y le llevan el maletín o por venta y ahí se va formando la persona, haciendo carrera. Pero ¿qué pasa? Que no tienen un conocimiento, quizás no tan de nivel universitario, pero un conocimiento por lo menos de conocer el medio, de saber quiénes son los artistas, de qué... conocer un poco cuáles han sido los últimos 20 años de la música chilena, claro. qué sé yo, nada, o sea, uno de repente tienen parado, incluso un día me llegó al sello uno de los hermanos Arriagada, que iba a ver su regalía, entonces yo entrando, pero nadie lo pescó, porque todo el mundo que estaba ahí es nuevo, ¿sí? La chica, y una de las chicas que estaba ahí tiene 18, 20 años, el otro joven 24, entonces ¿qué no les dice nada? Entonces yo cuando voy entrando veo al tipo detrás, y yo cuando chico, yo pasaba sábado y domingo en el Cabo Policán, y en la semana de lunes a viernes a las 7 de la tarde está el show efervescente, ya está en la radio corporación, o sea, te fijáis, o sea, ese era mi mundo, y regalando dulce ahí, qué sé yo, y viendo todas esas cosas. Entonces, claro, veo al tipo y me acerco sin conocernos, le digo yo, Omar, le digo, gusto de saludarte, yo soy de acá de la compañía, ¿qué te puedo servir? ¿Qué estás esperando? Y tipo se para así y todo. Y yo estaba fascinado, y que es de los hermanos Arriagada, porque estaba en México, que conozco, que sé, las canciones, todo. Estaba como que si para mí, era ver para mí a qué sé yo, no sé, a Phil Collins, para mí era lo mismo. O sea, sí. Fascinado con el tipo, ¿sabes qué? Después me dijo, ¿sabes qué? Te hago una pregunta, ¿qué haces tú aquí? Entonces le digo, yo soy tal persona, y ya me dijo, es que ¿sabes qué? Te digo una cosa, sinceramente. Es que no me había pasado hace como 10 años o no sé cuánto tiempo de venir. Yo he venido varias veces, no muchas, pero he venido varias oportunidades. Y aquí yo llego y paso y voy a donde la bella Quiroga y me atiende y ¡chao! ¿Ah? Y nunca nadie. Es la chica que trabaja en regalías, claro. No, lo que pasa es que entonces, el mismo punto que estábamos hablando, incluso, todo parte Raúl de Chum educación, Moreno, un sí, día por ejemplo, preparación, llega un tipo que quiere ser vendedor en una compañía, lo capacitan, para le enseñan cómo el producto, le enseñan cómo venderlo, le enseñan el trabajo que va a hacer. Entonces, en una compañía de discos que tiene un producto tan amplio y un espectro tan amplio, que es un catálogo inmenso, desde música clásica, ranchera, bueno, lo mínimo es que se pasara un par de meses en un curso como para conocer qué es lo que va a vender, qué es lo que va a tratar. Yo te pregunto a ti, ¿quién hace el curso? ¿Quién le enseña quién es Benny Goodman, Count Basie, Dinah Shore, Doris Day, Frankie Lane y todos los que están editando lo mismo? Ahí tenés un trabajo más. Otro polo. Ya está, listo. Nueva carrera, productor discográfico. Hablando en serio, el asunto de la educación. Es eso. Por eso tú educas y no te reconoces. Yo tengo una anécdota con respecto a esto, la de yo hace como 3 semanas conversé con Silvio Paredes, el bajista de los electrodomésticos. Ellos me contaron que el contrato se terminaba este año, más o menos. Y el Silvio fue con sus cassettes a la EMI inglesa. Se los mostró a los tipos y le dijeron: nosotros tenemos copias de todo lo que edita nuestra subsidiaria. Y de esto no nos hablaron nunca. Nunca nos lo mostraron, no teníamos idea que ustedes están en nuestro sitio. Y dijo: mira, esto lo editó la filial de ustedes allá. Y quedaron locos los tipos. Sin embargo, ahora no, uno va a preguntar por los electrodomésticos, las niñas de las disquerías lo miran como: ¿de quién estáis hablando? Ándate al lado, ahí está la línea blanca. Claro, más o menos. Sin embargo, de las pocas veces que los electros actúan, se llena. El Bellas Artes está lleno. Entonces, no entiendo qué pasó. Y la misma EMI tuvo un montón de grupos pop, incluso gente que Lo que pasa es que fue un movimiento. Lo que pasa es que fue un movimiento en que le tocó a Max estar en esa. Ahora Max está director en claro. MG, ¿no? No, sigue, sí, está en la en la EMI, Max Quiroz, en la BMG, Max Quiroz, argentino. No, Max, chileno. Max es chileno. Max partió aquí. Max partió acá en la compañía. La vieja. La vieja, claro. ¿Hay alguien que tenga un nombre parecido, Max Quiroz, que está en BMG? No. Ahora, bueno, está Carlos Labraño. Carlos Labraño. Se fue a la. Ricardo Mondaca, que estaba en la EMI en marketing, se fue acá a la BMG. Ahora, lo que pasa es que cuando partió toda esta cuestión en el 86, 87, todo el movimiento fuerte del rock, como que la EMI quiso captar todo este movimiento y le echaron para adelante electrodoméstico, álgebra diplomática, aterrizaje forzoso, pie plano, y todo. Y entre eso, pum, los prisioneros. Y lógico, este movimiento, así como nació, después murió, se decantó y quedó. Y la EMI con ese aterrizaje forzoso quedó con los pies planos. Y ahí. Pero fue eso, o sea, son cosas que pasan y que es como dice Camilo, o sea, tú estás ahí y tenés que estar pendiente realmente ese movimiento, lo trataron de tomar y bueno, y algo se extraño, como te digo, el caso de los electros, porque ellos son un mito en este momento. Para el público los electrodomésticos son un mito, y cuando ellos actúan en vivo es poco menos que una ceremonia religiosa importantísima. Entonces, como sí, pero de gente. Otro mito es la Cecilia. Aparte. Como el mito de la Cecilia, por ejemplo. Ese es curiosísimo. Es curioso el de la Cecilia. Bueno, yo tengo oportunidad de conversar con él. El público lo sigue a todas partes. Y la fiesta de estas expandes que hacían en el Teatro Carrera, anteriormente en el Teatro Esmeralda, ahí ella canta, pero todos se vuelven locos con ella. Claro. A mí me da la impresión, alguna vez conversamos, ¿te acuerdas? La casa de Julio, conversamos. La verdad es que me da la impresión a mí de que no se envía todo el material en las multinacionales a los demás países. No está siempre. Porque se supone, a ver si entiendo que el sistema es que ponte tú de la EMI norteamericana, te piden, oye, mira, este grupo, los electrodomésticos. No, lo que pasa es que hay una cuestión bien clara. Mándame, ¿no es cierto? Vamos a editarlo acá. Para ser bien breve el cuento. Tú tratáis de meterlo. Si tú estás de director en una compañía, te mandáis a quien. Tú sabes la historia. Pero parece que hay que mandarlo. De Manuel, que es de la compañía. Cuando Carlos Fon mandó los discos de los Beatles a Estados Unidos, sí, lo he escuchado así. La Capitol dijo: no, ¿qué iba a pasar con estos Beatles? Y si tú te fijas en el ranking, la Carlos Fon, que era como la Odeona acá en Chile, ¿no es cierto? Era de la EMI. Tú sabes que tuvo que negociar con distintos sellos chicos. Entonces, no era extraño ver en el ranking norteamericano 4 títulos Beatles en los primeros lugares, pero de sellos distintos. De sellos diferentes. Entonces, Si pasa allá. Pasar con electrodomésticos, claro. Con las pétulas electrodomésticos. Yo lo único que puedo, lo que puedo decir con respecto a lo que mencionó Cristian, mira, tenés que ponerte a pensar que qué director. No va a querer que su artista se proyecte internacional. O sea, pero es que eso hay que partir por ahí. Ahora, el problema está en que cada país es como autónomo, en ese aspecto de la decisión que puede tomar. Salvo que cuando se llama la regional o a nivel latinoamericano, se determine que es un producto prioritario y eso lo determina ya gente muy amplia. Pero mira, en el caso, de los electrodomésticos, ese es un grupo que sigue una corriente que es bastante elitista en el fondo. Entonces, el tipo que tiene un material, un director, por ejemplo, el director del sello, él, si no conoce a Brian Eno, si no conoce a una serie de genios, y si no sabe dónde esos genios tienen mercado, no sabe para dónde mandar a los electrodomésticos. Bueno, no tiene idea, claro. Esta gorra griega. Sí. Es de Don Eduardo. Oye, me voy.